Al mismo tiempo que cuando hace 4 años los billetes de euro comenzaron a circular, lo hicieron también numerosos mitos y leyendas. En ocasiones algunos de ellos se confirmaron. No eran leyendas, por ejemplo, se demostró que es cierto que billetes de 20 y 50 euros contenían en muchos casos restos de cocaína. Y no por mor de una falla atribuida a los fabricantes, sino porque en todo el continente el consumo de esta sustancia está extraordinariamente extendida y la dureza del papel moneda permitía esnifar la coca con cierta facilidad. Pero otras informaciones respecto a los billetes de euro sí que se convirtieron en auténticas leyendas y se continúan extendiendo hoy en día. Uno de los casos más sonados y que más repercusión ha tenido es el que hace referencia al que dentro de 10 años dichos billetes perderán toda su tinta y serán inservibles. Al parecer, según dice el mito, el simple contacto de los billetes con el papel provoca que la tinta desaparezca. De este modo, con el tiempo, serán papel cebolla. Este extremo habría sido confirmado en un documento interno por el propio Banco Central Europeo, cuyos directivos ya habrían empezado a tomar medidas para evitar que los billetes tengan fecha de caducidad. En dicho informe oficial se alaban las propiedades de los billetes, especialmente en cuanto se refiere a su calidad y a la enorme dificultad que tendrían los delincuentes para falsificarlos. Sin embargo, los fabricantes, en denuncia ese informe, habrían pasado por alto otra serie de problemas. El más grave de ellos es que los billetes se destiñen en determinadas circunstancias. Según muchos comentarios de incierto origen, pero que alimentan la leyenda, los billetes pierden color con solo frotarlos. Cualquiera puede hacer la prueba. Al parecer, esta sospecha estaría fundamentada en un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Lovaina. Después de las pruebas pertinentes, esta institución habría comunicado al Banco Central Europeo que la vida útil de los billetes expedidos no alcanzaría los 10 años. Esto querría decir que en menos de un lustro, los billetes se volverán blancos y que lo harán de forma masiva. Este hecho podría provocar una crisis económica de enorme impacto. Es por ello que a espaldas de los ciudadanos las autoridades ya habrían comenzado a tomar medidas. Dichas medidas consistirían en iniciar un plan de retirada de los billetes de forma masiva pero sin causar alarma. El objetivo sería sustituir todos los billetes antiguos por otros nuevos y más resistentes. En algunos países de Europa, la creencia de que esto está ocurriendo está realmente extendida. Sin embargo, no hay que alarmarse. Todo es falso. Los billetes de euro son mucho más resistentes que los antiguos de las pesetas y su tinta mucho, mucho más duradera. Como antes decíamos, usted mismo puede hacer la prueba. Si lo hace, descubrirá la falsedad del mito. Frótelos, lávelos, expóngalos al sol, no pasará nada. Se trata, una vez más, de una leyenda urbana, pero lógicamente tiene su fundamento. Como muchas leyendas urbanas, esta tiene su fundamento en razones psicosociológicas. Por un lado, y aunque desde las esferas políticas se saludó al euro con todo tipo de alabanzas, entre los ciudadanos la aparición de la moneda única estuvo ligada a muchas dudas. Se creía que iba a suponer una disminución del poder adquisitivo, incremento en los precios y pérdida de la identidad nacional que otorgaban las diferentes monedas locales. Y como algunas de esas dudas se vieron confirmadas, otras, menos fundamentadas, lograron hacerse un hueco en el imaginario colectivo. Pero las cosas son como son y determinadas veces surgen informaciones que confirman los miedos, lo que no quiere decir que hagan válidas a las leyendas urbanas. Y es que hace 2 semanas la policía alemana detectó que los billetes pueden destruirse y que en ocasiones presentan restos de ácido sulfúrico. Un diario como el Bild alemán informó de un presunto ataque contra los billetes de euro. Alguien los estaría contaminando para que se destruyeran nada más salir del cajero. Posiblemente también este periódico fue víctima de la leyenda urbana. Y es que científicamente tampoco es posible lo que afirmaban.